La mar en coche, entendemos de fracasos. 11 de la mañana, 5 minutos, y como todos los lunes ya estamos en el piso con Juan Elman, este jovencito periodista especializado en política internacional. Juan, ¿cómo andás? No me digas más jovencito, por favor. Decime joven en todo caso, pero jovencito queda... Pero es que no, no te hace quedar bien a vos. No sé, a mí me encanta. Además es para remarcar, es mirá lo joven que sos y mirá la cabeza que tenés y el bocho que tenés. No, yo lo agradezco, pero que digo que vos digas jovencito, ¿sí jovencito? Bueno, jovencillo, peor. Más Flanders. Vale. Jovencilio me parece más divertido. Jovencito, viste, queda como... atrás. Sí, suena... No, y suena medio despectivo, pero al contrario. No, miren, no, miren no, lo entiendo. Que es este muchacho y la nueva joya de La Mar en Coche que se incorporó este año. Bueno, gracias. Gracias por eso. Y bueno, con mucho gusto de estar acá. Otro lunes que salió el sol. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco de lo que fue la cumbre de los BRICS esta semana, una cumbre importante para nosotros porque tuvo a Macri no solo como representante del G20, digamos, por ser el presidente de este año, sino también porque para los planes que tiene previsto la cumbre de los BRICS, Argentina va a ocupar quizás un rol central o al menos un rol importante en este nuevo armado que ahora voy a mencionar. Por lo pronto sabemos que esta semana, digamos, como todos los años, hubo reunión, fue en Johannesburgo, en Sudáfrica. Recordemos, ¿qué son los BRICS? Bueno, los BRICS son, digamos, es la alianza, el foro que nuclea a Brasil, a Rusia, a India, a China y a Sudáfrica. Se erigió formalmente en el 2008, un año después se incorpora a Sudáfrica. Digamos, ¿por qué? O sea, la fecha, digamos, no es algo casual, digamos, ¿no? 2008, crisis financiera, donde se empieza también a ver cómo el sistema internacional o el sistema multilateral empieza a sufrir ciertas crisis. Bueno, a partir de eso, como una respuesta también a esas fisuras y también, digamos, a un orden que tenía Estados Unidos como máximo hegemón, bueno, se constituye este foro. Es importante primero porque tiene a China, digamos, que China ya, digamos, la propuesta era nuclear a países emergentes, ¿no? Cuando ya vimos cómo asciende China, entendemos que ya no es un foro de países emergentes, sino que es China más otros países que lo acompañan, digamos, ¿no? Juntos tienen, o sea, más del 25% del territorio mundial y más del 40% de la población, ¿no? Y ahí estamos viendo por qué, digamos, es tan importante para empezar a pensar a futuro, ¿no? Bueno, después en 2014 se constituye un banco para el desarrollo, digamos, y ciertas medidas para empezar a consolidar la alianza, que finalmente nunca se terminó consolidando en términos económicos. La disparidad entre China y los otros países es muy grande y hay muy poca inversión hacia adentro de los BRICS, algo que denunció en esta edición el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, ¿no? El nuevo presidente después de la caída de Zuma. Bueno, ¿cuál fue cómo fue la intervención de Macri, ¿no? Recordemos, Macri, insisto, no fue únicamente invitado como miembro del G20, ¿no? Como presidente in tempore del G20, ¿no? Fue un discurso, digamos, breve, ha tenido, digamos, al protocolar, 5 minutos, y fue un discurso interesante porque, digamos, mostró una faceta diferente de Macri en torno a política exterior. Un discurso reivindicando la perspectiva del sur global, ¿no? Como una, digamos, una perspectiva para enfrentar esta caída del multilateralismo que estamos viendo en los últimos años y sobre todo después del ascenso de Trump. Bueno, defendió a este tipo de instancias, habló del G20 para de alguna forma plasmar esta perspectiva, y fue realmente un discurso donde privilegia lo político, ¿no? En este rearmado internacional. Si ustedes más o menos vienen siguiendo cómo son los discursos de Macri para hablar del sistema internacional, vemos un discurso que se orienta más a lo económico, digamos, más a cómo Argentina puede aprovechar las oportunidades económicas, comerciales, y muy ligada, digamos, a una visión del escenario internacional occidental, ¿no? Más ligada a Europa, a Estados Unidos. no tanto del sur, ¿no? Como fue lo que vimos en este discurso. Tuvo reuniones con distintos, o sea, con todos los interlocutores de los BRICS. Quizás la más importante fue la de Xi Jinping y la de Brasil. Recordemos, los dos socios comerciales más importantes de Argentina están en esa alianza. Y después se juntó con Narendra Modi, el primer ministro de India, lo que parece, digamos, un encuentro interesante, porque la verdad que la relación con India es una relación que Argentina podría empezar a privilegiar, porque podría tener realmente buenos resultados, más que lo de duplicar la exportación de alimentos. Yo creo que también hay otras vertientes para aprovechar de India, pero bueno, Macri al menos habló de la producción de alimentos. Digamos, yo por qué elegí hablar de BRICS hoy, primero porque no tuvo mucha trascendencia en la semana y realmente fue una reunión importante, pero además porque, digamos, primero que muestra algo diferente de Macri en esta intervención, y además porque en esta edición, a número 10 de los BRICS, se empezó a hablar de un rearmado, ¿no? Del foro, un rearmado que ahora sí ya empieza a privilegiar, sí, lo político frente a lo económico comercial, que habíamos visto no, nunca terminó de consolidarse, ¿no? Esta edición, Xi Jinping, el presidente de China, presentó, ¿no?, un eventual proyecto para expandir el BRICS, y lo llamó BRICS Plus, ¿no?, que comprendería a México, Argentina, a Turquía y a varios estados de África. Por lo pronto ya vemos, digamos, un ramano que puede ser interesante para la Argentina, pero sobre todo para ver cómo se reconfigura el escenario internacional. Se habló de cooperación, digamos, en seguridad, en tecnología, que básicamente fue la demanda del presidente sudafricano, que China, digamos, que lidera el campo tecnológico en esa alianza, empieza a compartir, digamos, más posiciones con el resto de los aliados. Y de energía, ¿no?, que ahí sitúa a Putin y Rusia como, digamos, el máximo interlocutor. Esto también puede ser interesante porque comprende también lo que es energía nuclear. Si más o menos venimos siguiendo acá lo que es, digamos, la avanzada de Estados Unidos contra Irán, entendemos que quizás un armado que sea más político y que incluya otros países puede también funcionar como paraguas para Irán, digamos, en un momento en donde hay que ver cómo se termina desencadenando el conflicto con Estados Unidos. Vos recién decías que se habló poco, se conoció poco de este viaje a Sudáfrica de Macri. Sí, se conoció el viernes, un día después de la marcha contra la intervención de las Fuerzas Armadas, que Macri dio una entrevista a un diario argentino, a un medio argentino, y dijo: la sociedad lo tomó bien. También se conoció el viaje porque una de las gacetillas era: Macri se reunió con Trump y habló del fútbol y de la final del fútbol y del mundial. Y también por eso. Con Putin. Y también que una reunión con Temer, donde no hablaron de la situación de Lula. Y también el último enfoque que quiero hablar es de esto que vos decías del multilateralismo que viene sosteniendo Trump, de vamos a la industria nacional, vamos con más aranceles a las exportaciones, vamos a defender nuestra industria. Y como vos bien decís, Macri dijo: ¿por qué tenemos que decir esto si nosotros estamos abiertos a esta lluvia de inversiones que estamos esperando? Y este enfoque de ahora somos Sudamérica, estamos a la entrega de un nuevo acuerdo con Europa. Claro, digamos, hay ahí cierta ambivalencia. Yo creo que, digamos, para empezar a evaluar la política exterior o cómo se está parando hoy Argentina frente a este nuevo escenario, digamos, primero hay como un error diagnóstico al principio, ¿no? De no ver por dónde pasaba. Cuestiones como el Brexit, la elección de Trump. Vimos cómo Malcorra en su momento había apoyado a Hillary, después incluso cuando ganó Trump dijo que a ella le hubiese gustado que ganara, digamos, como un diagnóstico que ahora, digamos, después de 2 años ya entendemos que no hay una cuestión de diagnóstico, sino una idea de seguir por este camino, a pesar de todas las dificultades que presenta esta coyuntura. El acuerdo con la Unión Europea, digamos, entre Mercosur y la Unión Europea, es uno de los objetivos más importantes de la política exterior de Macri. Por lo pronto sabemos que eso no está avanzando como quizás él quisiera. En el G20 se discutió mucho. El enviado, digamos, o el representante de la Unión Europea, o de la posición de la Unión Europea, fue Bruno Le Maire, el ministro de Macron, ministro de Francia, que además ha privilegiado mucho el sector ganadero de Francia y de otros países de Europa, lo que hace más complicado, digamos, la llegada a un acuerdo comercial que pueda ser beneficioso para nosotros, ¿no? Digamos, Macri se ha mantenido, además, en este plano, sí privilegiando lo económico, digamos, muy alineado a su proyecto económico, que todavía no termina de cerrar, al menos en términos, digamos, exteriores. Porque, digamos, si nosotros vemos, por ejemplo, digamos, yo decía, bueno, es interesante que Macri se acerque a India, ¿no? Una relación que realmente podría cosechar un montón de cosas positivas para nosotros. Y le habla de exportar soja, ¿no? Bueno, digamos, hay que ver también cómo se termina dando, porque no termina de dar un proyecto claro para presentar al mundo en esta coyuntura. Por eso digo que quizás este discurso, digamos, más político, más apuntando al futuro, fue, digamos, una de las excepciones de Macri en estos últimos años, ¿no? Y fue interesante también para pensar qué sucedería si se puede armar un bloque, digamos, como que empiece a privilegiar a África, que empiece a privilegiar a otros territorios, digamos, que han tenido poca llegada, digamos, en el escenario del comercio mundial. Por lo pronto vemos una ambivalencia fuerte en el discurso de Macri, y hay que ver qué sucede en este G20, porque Macri le pone muchas fichas al evento de noviembre. Es muy probable que no consiga generar, digamos, lo que él, digamos, se propone, que son resultados concretos para nosotros, ¿no? Y también hay que decirlo, ojalá así sea, que quieren que sea feriado el día que llegue Trump a Argentina. Esperamos que se dé, así la calle estalle. Sí, también, digamos, habla de... O sea, también ahí recibí hace poco, digamos, un mail que decía que iban a cerrar Aeroparque, ¿no? Y bueno, eso es todo parte, incluso el mismo acuerdo de las Fuerzas Armadas tiene que ver con privilegiar, digamos, la llegada del G20. Recordemos, el año pasado en Hamburgo hubo protestas que fueron realmente muy fuertes. Se espera que digamos, vuelvan a aparecer. Hay que ver si Argentina está preparado para eso, digamos, como no tenemos otra ciudad, viste, en otros países tienen la posibilidad de hacerlo en una ciudad quizás que no sea la capital y poder descomprimir un poco y tener la capacidad para albergar, digamos, la cantidad de comitivas que van a llegar. En nuestro caso, digamos, tenemos Buenos Aires nomás, porque, digamos, por capacidades no se puede hacer en Bariloche o en Mar del Plata. De hecho, se están llevando a cabo reuniones más chicas ahí. Bueno, en Buenos Aires son únicamente las importantes. Bueno, hay que ver cómo responde Buenos Aires y si se espera un despliegue de seguridad enorme. Decías de las reuniones chiquitas del G20, hay que decir que el año pasado se reunieron en el sur a días del asesinato de Rafael Nahuel, que también generó mucho dolor y rechazo en la sociedad. Sí, bueno, fíjate que esa reunión fue la OMC, ¿no? La Organización Mundial del Comercio, y terminó sin un documento final. Digo, no hubo un consenso. Fue Estados Unidos quien se ocupó de decir nosotros nos vamos de la mesa, y eso terminó sin documento. Digamos, fue un escándalo, digamos, generalmente. Estas reuniones suelen tener un documento final con una posición consensuada. Lo que estamos viendo en las últimas ediciones, tanto de foros como el G20, la OMS y demás, es que si hay acuerdo, si hay un documento, es un documento muy vago, digamos que realmente es muy banal. O sea, toca temas en donde todos pueden estar de acuerdo, digamos, la cooperación en seguridad para evitar el terrorismo, digo. No son propuestas sustanciales. Lo mismo he visto este año, digamos, en reuniones como la que estuvimos, digamos, ahí presentes, que fue la primera de ministros de Economía, de Finanzas y de presidentes del Banco Central. El documento fue realmente muy, muy poco sustancial, y creo que hacia eso vamos en noviembre. Por eso también el G20 busca incorporar otras áreas como la cultura, la ecología, para así buscar un poco más de consenso. Entonces, para la propuesta de Macri de buscar algo sustancial en términos económicos, es muy difícil que eso ocurra, al menos en esta edición, y también ahí la aparición de esta edición de BRICS, para ver, bueno, quizás puede haber una salida, digamos, en términos multilaterales. ¿Y tiene específicamente que ver con Donald Trump y con su política? ¿Vos te referís al G20? Yo intento, digamos, interpretar a Trump no como una enfermedad, sino como un síntoma, digamos. ¿Qué dice Trump? Bueno, dice primero mucho de Estados Unidos. Hay que, digamos, empezar a situar este fenómeno, primero un fenómeno nacional, pero sí hacia afuera habla de un sistema que, insisto, digamos, empieza a verse con cada vez más fisuras a partir de la crisis del 2008, que termina, digamos, quebrándose, en donde ya para muchos países de Occidente estas palabras, digamos, que se utilizan, digamos, sin mucha especificidad, como globalización, bueno, que eso no termina de cerrar para muchos, digamos, territorios, digamos, que solían tener, digamos, empleo y, digamos, una perspectiva buena en términos económicos. Eso no termina de salir, pero eso también, digamos, el fenómeno económico se termina mezclando con una crisis política de representación, una crisis, y para mí la más importante, la crisis cultural, los fenómenos migratorios que no terminan de incorporarse a sociedades a las que se migra, cuando se empieza a denunciar estas cosas como crisis de identidad y demás. Bueno, todo eso termina confluyendo y logra, digamos, que se asciendan, tipo, o que haya un ascenso de esos tipos. Ahora, de esos políticos. Ahora, digamos, también en términos de geopolíticos, habla, digamos, de un mundo donde ya no tiene a Estados Unidos como único interlocutor, sigue siendo el principal, pero ya no es el único. Habla también de un declive de la posición de Europa. Esto, digamos, está acompañado, digamos, este ascenso de Trump está acompañado también en términos sintomáticos con lo que fue el Brexit, digamos, la salida de Reino Unido de la Unión Europea, y de los ascensos, digamos, de líderes como Le Pen, de Orbán en Hungría. Quiero decir, hay una reconfiguración del escenario mundial en donde ya el proteccionismo empieza a tener más, más atractivo, digamos, a nivel nacional, y donde las instancias multilaterales, digamos, por todo esto que más o menos intenté conjugar, aparecen cada vez más fracturadas, con menos potencial. El G20, de todas formas, siempre fue denunciado por tener muy poca capacidad. El G20 del 2009, que fue un año después de la crisis, tampoco tuvo tanto, digamos, tanto para discutir. Es decir, el G20 siempre apareció como algo que no era muy eficiente. Y bueno, otros armados más pequeños, como ya ha sido el BRICS, también fracasaron en términos económicos. Después, recién decías que ahora el BRICS, con la reunión del BRICS, intentó llegar a algún acuerdo. ¿Se llegó a algún acuerdo? ¿Se llegó a algún documento fuerte? Sí. Se firmaron varios acuerdos de cooperación. Esto es más fácil, más expeditivo, digamos, porque son menos las los países y además, digamos, hay cierto... no es casual el BRICS, digamos. O sea, son países que pueden realmente alinearse, que pueden complementarse y que comparten varios intereses, ¿no? Por eso decía, estos tres ejes, bueno, el de seguridad, el de materia energética, que es donde Rusia tiene un rol más importante y donde se empieza a hablar quizás de un posible rearmado con Irán. Y en tercer lugar, bueno, lo que es todo en materia, digamos, tecnológica, que es lo que se viene y es en lo que China tiene un rol preponderante. Quizás es el único país que está realmente invirtiendo entre esos países, digamos, que Rusia se ha quedado atrás, India también, y es China que puede tomar realmente un liderazgo más importante. Sí, algo que quería mencionar es bueno, más allá de Argentina, más allá de cómo fue esta introducción de Macri y de cómo puede aparecer el país en un rearmado, ¿no? Como se llama el BRICS Plus, ¿no? Con México, con Turquía y con otros países de África. Bueno, esto último, África, ¿no? ¿Cómo viene siendo la relación entre China y África? Recordemos, esta edición de BRICS viene, o sea, Xi Jinping viajó primero, digamos, a hacer un recorrido por África y después estuvo en Sudáfrica para cerrar su gira y demás. Y tiene que ver con un acercamiento entre China y África. Hoy China ha desplazado a Estados Unidos y a Europa como principal socio comercial de la región y termina sellando una influencia que es cada vez más notable vía, ¿no? Digamos, a través de la infraestructura. Hoy China tiene un proyecto que se llama, en español, las nuevas rutas de la seda, que busca conectar una parte importante de Asia, sobre todo la del sur, con Europa, con África, ¿no? Rutas que comprenden, digamos, material, digamos, rutas terrestres como rutas marítimas. Es realmente es uno de los proyectos más grandes de infraestructura en el mundo, e incluso va a pasar a la historia si esto se concreta más o menos ya por 2049, como quiere él. Ya en 2023 vamos a ver ciertos avances, pero todo esto va a estar más o menos consolidado a partir de 2049. Y digamos, se habla de como un nuevo plan Marshall, ¿no? De China frente a diferentes regiones. Y creo que la que más está empezando a verse beneficiada es África, ¿no? Porque ahí sí, evidentemente, hay una consolidación de la llegada de China. Estados Unidos no le ha dado mucha importancia en los últimos años. Europa ha intentado darle importancia, sobre todo a partir de Alemania, pero como decía, también esta crisis desnuda, digamos, los límites de la integración europea, y con los problemas que hoy tiene Europa, tiene poco, digamos, o sea, poca capacidad de fijarse e invertir realmente en África, como tiene otros problemas más urgentes que resolver. Por estas cuestiones, digamos, China parece como el principal país para de alguna forma reconstruir África en términos económicos. Digamos, sí, en términos políticos no ha tenido tanta trascendencia, porque así ha sido la política exterior y económica de China, digamos, ¿no? Como no ha privilegiado los lazos políticos. Sí, no se meten. Claro, y también por eso han sido tan eficientes, y además es un país que no tiene trabas internas, digamos, ¿no? Digamos, no tiene las trabas que podría tener otro país como Estados Unidos y demás, que bueno, que por su sistema político tienen que dar cuentas. No es el caso de China. Pero mencionaba, digamos, este proyecto ya ha tenido, por ejemplo, ya ha construido más de 6.000 kilómetros de ferrocarriles en varios países de África. Es realmente ambicioso y por eso, digamos, yo traigo el tema de los BRICS, sí, como un marco para empezar a pensar, bueno, cómo se realinea el escenario mundial, y si más allá de esta crisis del sistema multilateral no pueden aparecer ciertos movimientos, sí, más alejados de Estados Unidos, sí, más alejados de Europa, que tengan a China, que tengan a Rusia, que tengan a India, y donde, ¿por qué no, Argentina puede de algún modo insertarse, al menos para ver qué sucede y ver si eventualmente puede tener un acercamiento más concreto a este tipo de bloques o de foros? Bueno, ya hay un pequeño avance, porque Argentina mandó no sé cuántos pallets de dulce de leche a Japón, creo que fue, o algo así. Que cuatro salió... pallets. Sí, es cuatro pallets. Decía, eso es una re noticia. Claro, y... bueno, digamos, India, o sea, yo había visto que Macri habló de que India invierta en Vaca Muerta, como le presenta a todos los países. Pero bueno, digamos, hay una limitación, que es que si no pensamos una política, digamos, de desarrollo y demás, es muy difícil entrar en esos armados. Sí, yo no sé, también la noticia de no sé cuántos kilos de carne que era, dale, esto es... Bueno, fíjate, como... también en Estados Unidos es lo mismo, o sea, digamos... Los limones. Claro, sí. Los limones contra, digamos, la frenada del biodiesel, ¿no? También tiene que ver con esto de que decía, de la gacetilla de Macri con Trump, de la reunión fue... Con Putin decían, nosotros hablamos del mundial, o sea... No, eso es un desastre. Eso es un desastre porque además, digamos, hay ciertos... Digamos, yo ya a esta altura, digamos, al principio varios, digamos, yo no me considero analista, pero sí varios analistas o periodistas internacionales hablaban de este error de diagnóstico, ¿no? A esta altura ya pasaron 2 años y medio, digamos. Y uno también confía en que, más allá, digamos, del equipo de Macri y demás, en Argentina siguen habiendo diplomáticos que realmente tienen muchísima trayectoria y mucha capacidad para interpretar los vaivenes, ¿no?, de esta nueva coyuntura. Entonces ya uno no puede hablar más de error de diagnóstico. Tiene que hablar que, bueno, que evidentemente, a pesar de todo, Macri sigue buscando, digamos, un apoyo en la comunidad internacional para hoy, digamos, al menos en cuestiones políticas, paliar la baja, digamos, de popularidad y demás. En ese sentido, hay una nota muy buena de Pablo Tuzón en Nueva Sociedad que habla de eso, ¿no? De cómo el macrismo tiene tres momentos y de cómo hoy busca, digamos, el respaldo internacional de Estados Unidos, de Europa, del FMI, para de un modo proyectarse hacia adentro, digamos, cierta confianza en los mercados. Que no tiene, digamos, en términos concretos, porque de algún modo te aumentan las tasas de interés, como va a suceder ahora. Hace un par de días se conoció el crecimiento de más del 4% en este trimestre de Estados Unidos, es un montón, y se espera que las tasas vuelvan a subir. Quiero decir, y eso no tiene tanto que ver con lo que pueda hacer Argentina, pero sí es totalmente falsa idea de que por tener el respaldo protocolar, digamos, de líderes como Merkel, como Macron, como Trump, Argentina pueda solucionar, digamos, los diferentes problemas que tiene a nivel de cuenta corriente. Sí, o de estas reuniones casi informales con Temer de hablar de política y no hablar de lo que realmente pasa en la calle. Con respecto a eso, te comprometo para una próxima columna, no te digo este lunes, pero en los próximos lunes, hablar de la situación de Brasil con Lula, ya que se va a definir en las próximas semanas su situación política y judicial. Juan, te agradecemos muchísimo por venir. Igual te prometemos que vamos a seguir al aire durante la mañana de hoy, pero damos por finalizado el cierre de la columna. Vamos a cerrar esta formalmente. Columna, claro, sí, que quizás es un poco aburrida. Y al final ya nos quedamos para ahí. No es aburrida, hay que decir que la columna de la semana pasada en Nicaragua fue muy buena. Gracias.